Voy subiendo y ellos van bajando. Ustedes todos son fecas, no me estén amenazando, estamos cazando. Pero Miguelito, ¿qué tú haces aquí? Eres muy chiquito para estar roncando. Papi, ¿qué yo hago aquí, papi? Tú sabes que tú tienes tu combo y yo tengo mi combo. ¿Cómo se llama tu combo? Mi combo se llama Los Rompediscotecas. Papi, y el mío es conocido como Los Rompebicicleta. ¿Oíste? Oye, CJ, tírame la pista. Ahora tú la vas a montar conmigo, ¿oíste? ¿Cómo es? Ya está arrojando desde pequeño. Pero tengo que tener el talón acá porque si no me tiro un día de esto. Somos amigos, acuérdate. Miguelito, yeah. Oh, oh. Llegó Miguelito. Y ya tú sabes cómo la montaña corrió. ¿Cómo dice? Dile. Y ya llegó Miguelito. Así que montala. Como corrió. Dale, montala. La que te ponga a provocar. Dale, montala. Dale, con ese tocado. Dale, montala. Y ya llegó Miguelito. Así que montala. Otro chamaquito está jugando con Miguelito, anda suelto dando fuerte. Yo sí que soy.